Hola, mi nombre es Graciela del Valle, soy mamá que forma parte del colectivo Soy Garrahan. Somos mamás, papás y familiares de infancias de todo el país que llegamos al hospital. Hoy buscamos visibilizar lo que está pasando a las familias, a nuestras infancias. No está llegando la medicación, no están llegando los insumos para los tratamientos, cirugías y de todo tipo, de cualquier patología de la cual trate hoy el Hospital Pediátrico Garrahan. Esto es nacional. Hoy está costándole a cada familia de todo el país llegar al hospital. ¿Esto qué implica? El deterioro absoluto de la salud de nuestros niños. Para más información, ¿hay alguna página? Nosotros tenemos solamente una página, un Instagram, TikTok, soygarrahan.org. Por ahí se pueden contactar. Estamos relevando todo tipo de información de familias, no importa si tiene obra social o no, o incluir salud en la cual esté faltando la medicación, porque estamos elevando los reclamos. Necesitamos el relevamiento absoluto de quiénes son las familias que están teniendo este inconveniente grave y vital. Tenemos que unirnos, familias, tenemos que unirnos para visibilizar esto. Nosotros no nos corre un sueldo, a nosotros lo único que nos dignifica es la salud de nuestras infancias. Gracias.